Nosotros hablamos del paradigma de la comunicación que tiene que ver con la comunicación sin fin de lucro. O sea, nosotros entendemos que desplegar un proyecto de comunicación tiene que ver con llevar adelante, luchar por el derecho a la comunicación que tenemos todos los pueblos del mundo. Y nosotros entendemos ese derecho como un derecho humano tan importante como el acceso a la vivienda digna, a la salud, a la educación, a la cultura, a la identidad, etc. Entonces, desde esa lógica de otro tipo de comunicación, nosotros nos diferenciamos de los medios masivos de de comunicación sistémica, en que, bueno, nosotros perseguimos ese fin, el derecho a la comunicación con un sentido propio. O sea, hacemos radio en este caso porque entendemos que es una manera de liberarnos, lo pongo entre comillas, digamos, ¿no? Si los otros medios tienen un fin dominador, si se quiere, y de reproducción de valores en función de un sistema, bueno, nosotros entendemos que, como otras prácticas políticas en nuestra sociedad, el hecho de tener una radio comunitaria, de gestionarla, de llevarla a cabo, de participar de ella, es una manera de anticipar otra sociedad. Y ahí hay también una posición política. Creemos que un nuevo paradigma de sociedad más justa, más libre, soberana, plena, igualitaria, hay que ir anticipándola a los marcos de este sistema. O sea, uno no tiene que esperar a hacer la revolución para ser solidario. Si uno no es solidario en este presente y no traza espacios de unidad, bueno, nunca vas a llegar a otra sociedad.